Si está aquí sola y sin amigos, no estaría mal entablar conversación con ella. Dmitri Gerov aún no había cumplido los 40, pero tenía ya una hija de 12 años y otros dos que habían comenzado la escuela. Él se había casado muy joven, cuando aún era estudiante. Consideraba que su esposa era mezquina y vulgar. Le tenía miedo y no le gustaba estar en casa. La engañaba con otras mujeres desde hacía tiempo y con bastante frecuencia. En un atardecer estaba almorzando en los jardines de la confitería cuando la dama de la boina se acercó con pasos lentos a la mesa contigua. Su expresión, su andar, su vestido y su peinado le decían que era una señora de clase, que estaba casada, que era la primera vez que iba a Yalta, que estaba sola y se aburría. Cuando la dama se sentó a tres pasos de él, el pensamiento tentador de un romance breve y pasajero con una mujer desconocida se apoderó de él. Llamó al perrito amistosamente y cuando éste se le hubo acercado, Gerov intentó acariciarlo. ¡Ey! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Eso, amigo! ¡Ven aquí! No muerde. ¿Le puedo dar de comer? Sí. Aquí tienes, amigo. ¿Lleva mucho tiempo en Yalta? Unos 5 días. Yo llegué hace 2 semanas. Durante un rato guardaron silencio. Luego habló ella sin mirarlo. El tiempo pasa deprisa y, sin embargo, hay que ver cómo se aburre uno aquí. La gente se ha acostumbrado a decir eso. Un habitante de Bileab o de Sesdra no se aburre en su casa. Ah, pero viene aquí y dice, ¡qué aburrimiento! ¡Qué polvareda! Ni que viniera de Granada.